Las bocas encadenadas traen noticia. Han conspirado con cucharas de confianza. No voy a llorar, no, no voy a reír cuando solo soy reflejo de nuestras calvas. No te engaño, tienes mi hígado ardiendo. No tragamos ya, que no acabaría el duelo. Y si para su momento, devorando nuestro tiempo, produce el signo.